El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Tú y tu pote, vous connaissez que dalle aux femmes. Uy, bueno, los inicios del Faro. Fue una propuesta de Marce y Lucas, que habían empezado a hacer un pastas y lo quisieron abrir a otras gentes. Bueno, y ahí no, nos me convocaron, me propusieron a mí, a Seba, después también a Diego, a Jime. No me acuerdo si hay alguien más, pero ahí se formó la cooperativa con esas seis integrantes. Y bueno, y ahí arrancamos a hacer pastas. Algunos no teníamos mucha idea, pero bueno, teníamos al chef Cherchik que nos guiaba, que se agarraba la cabeza, pero con mucha paciencia nos guiaba. ¿Qué más contar? Ah, bueno, al principio se llamaba, no se llamaba El Faro, se llamaba La Perla. Y bueno, y ahí tuvimos un debate porque algunos nos traía como unos recuerdos, nos parecía un nombre que, sobre todo en Córdoba, no traía buenos recuerdos, pero bueno, los que iniciaban, los marplatenses, tenían otra. Hay otra, no sé, otra concepción del nombre. Y tuvimos todo un debate muy filosófico, histórico, con respecto al nombre, y consensuamos en El Faro, que también ahí traía recuerdos de la costa atlántica. Y no sonaba tan raro. Así que de ahí salió El Faro. Y bueno, y arrancamos y hacíamos ravioles. Primero hacíamos sorrentinos. Y después hacíamos ravioles y hacíamos canelones. Nos mudamos, la cooperativa se mudó a la casa de Diego y Jime. Y no se imaginan lo que quedaba de la casa de Diego y Jime cuando terminábamos de hacer pastas. Toda la cocina llena de harina. Era terrible, la verdad que la paciencia de los chicos fue maravillosa, de ganas de un proyecto así cooperativo, porque bueno, fue como un año, creo, ahí, si no me equivoco, en la cocina del Pantanillo, haciendo pastas. Y bueno, ahí hacíamos, y no sé, después tuvimos un verano en que hicimos tartas también. Y salíamos a repartir tartas por las cabañas. Y era, no sé si, sí, gracioso. Era la precaria infraestructura con la que repartíamos las tartas. Que un día llevó hasta que la curva del Pantanillo se abriera una puerta y casi volaran todas las cajas de tartas. Se me cortó. Jime seguro se acuerda de esa anécdota. Y bueno, y ahí estuvimos, y después también fue un lindo momento cuando salió la propuesta de entrar a La Ronca, que también fue un gran debate. No sé, no todos teníamos la misma mirada de formar parte de La Ronca, que sí que no, que sí que no, que nos parecía. Y era un momento en que La Ronca también estaba dando un giro. Un cambio importantísimo, creo que el giro que llevó a lo que es hoy, ¿no? Esa, una apertura a un montón de proyectos. Los chicos tenían muchas ganas de eso, de que ingresaran nuevos proyectos productivos y culturales. Justo en ese momento ingresamos ahí a La Ronca, que fue una experiencia muy linda formar parte. Y bueno, no sé qué más contarles. Bueno, era todo, bueno, era cooperativo, ¿no? Todos hacíamos un poco, todo. Y con los niños, ¿no? Dando vuelta entre nosotros, por supuesto, también. Salíamos a repartir, cocinábamos, promocionábamos. Bueno, un poco todo. Una hermosa experiencia compartida ahí con los amigos. Porque les mando un abrazo grande con este recuerdo. Ahí Marina, vieja paisana del barrio, nos ponía un poco en contexto de la historia del Faro con anécdotas, Marce, ya casi olvidadas. Casi olvidadas. Casi olvidadas. Un abrazo grande a Marina y a los demás integrantes. Había hecho una pregunta alucinante, pero me lo olvidé, Diego. Cuando terminó el primer bloque, ¿qué le pregunté? Bueno, mientras la recuerdas, leo algunos mensajes para que no vayan quedando ahí. Por un lado, feliz de escucharlo, feliz de haberles conocido y compartir con cada uno, cada uno de ustedes este presente. Gracias, dice Claudia. Por otro lado, hola, admirable el laburo comunitario de La Ronca. Los sigo y difundo desde Tucumán. Saludos a mis queridos amigos Anaí y Nicolás. Soy Josefina, firma. Por otro lado, felices, merecidas vacaciones, paisanos, los vamos a extrañar en vivo los martes. Ya un rito de los martes, les diría. Otro mensaje que llega de Alejo. Uy, acá llegó. Sigamos con el programa, voy a escuchar unos audios que llegan y después decimos. Bueno, dale, cómo no. Dale para adelante. Hemos aprendido en estos últimos tiempos el concepto de la economía popular. A partir de conocer la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, incorporamos el concepto de economía popular y ser trabajador de la economía popular, cosa que nosotros veníamos haciendo desde hacía muchísimos años y no terminábamos de ser conscientes. Ahora que más o menos vamos concientizándonos de a poco esto de ser trabajadores de una economía popular, una economía informal, como le querramos denominar, en contraposición a esto de trabajar en relación de dependencia. Le quería preguntar si han trabajado en relación de dependencia y qué pros y qué contras les encontrás a la hora de trabajar en un proyecto autogestionado. Porque de movida parece todo alucinante. Yo los escucho, estoy en mi casa escuchando este programa y digo, Kelly, yo me sumo de frente mar, esto es hermoso, se llevan bárbaro, les va re bien. También debe tener sus rollos, sus quilombos, sus momentos no tan felices. Anaí dice que no, que la editorial está divino. Bien. Quería un poco evaluar eso, ¿no? En contraposición, el trabajo en relación de dependencia formal del mercado laboral más tradicional y esto que es una apuesta bastante nueva, ¿no? Chan, chan. Chicas. Se miran. Vamos, Marcela, pues vamos, bueno, usted sabe. Es la primera de la fila, la Marce. Bueno, algo que me quedó de Marina, todo, ¿no? Eso es como algo que sucede, que está bueno, que a veces no tanto, pero es eso, ¿no? Es como que de golpe uno acostumbrado a esto que vos decís, al trabajo que ya lo hemos hecho seguramente todos más formal, vas, haces tu actividad, por ahí te fuiste, bueno. Acá es como que la cabeza está un poco en todo. De golpe te encontrás siendo, o sea, dijimos, bueno, hagamos unas galletitas para juntar un mango y de golpe sos empresario, sos repartidor, estás haciendo con una amiga tomando mates una planilla que hace un contador, no sé, viste, te encontrás en lugares que decís, ¿por qué estoy haciendo esto yo? Inventando... Que nada, es aprendizaje, está buenísimo, pero bueno, a veces también por ahí la contrapartida es que es un poco agotador, ¿no? Querer cubrir todo. Implica una formación permanente y un intercambio de roles, ¿no? Claro. Para que nadie se quede anquilosado en tal posición y que rotemos en esos roles. ¿Quieren contar a ver ustedes cómo la ven esa? Sí, yo vengo de un camino de trabajar, fui artesana muchos años y es como la primera opción que yo conocí de trabajar sin patrón, de no meterme en una empresa, que me digan lo que tenga que hacer. Y creo que tiene que ver con el fin, ¿no? Poder encontrarle la vuelta a que nuestro trabajo está unido con nuestro accionar en la vida, ¿no? Y que no necesariamente trabajamos por tener para un consumir, sino para que va todo acompañado, que es si se puede, no sé si está bien dicho, pero es como una especie de filosofía de decir, llevo a cabo lo que digo lo llevo a cabo con las acciones. Entonces es permanentemente pensar, más allá de esto que dice Marce, ¿no? De encontrarle las formas, porque tampoco es que seguimos lineamientos, bueno, esta es la bajada de tal, sí es hermoso poder contarle a otro y que otro se sume, pero no hay una receta, sino que la vamos haciendo entre nosotras, ¿no? Incluso uh-huh. ahora mismo escuchándonos entre nosotros también, tomando cosas, ¿viste? Uh-huh. Creo que tiene que ver con eso, con el fin. ¿Querés, Martín, sí, hacer algún aporte sí. en ese sentido? Me pasa lo mismo que Anaí antes, como que es lo que están diciendo las compañeras. Pero sí, tomando tu pregunta anterior y lo que decía Diego de la radio. ¿No me la recordás que me la olvidé? Digamos, fue buenísima, pero me la olvidé. No sé cómo formular también como vos hace unos minutos, pero la solidaridad y la confianza, cómo aparecen en estos proyectos, digamos, ¿no? Y lo que decía Diego de las distintas comisiones, en delegar a un compañero, que ese compañero se encargue de aire, que el otro se encargue de la economía y confiar, ¿no? Eso estamos como en un camino, al menos en Los Hornitos, por ejemplo, tenemos por ejemplo, en las cuentas de la semana hay una plena confianza, porque el que hace las cuentas anota cada gasto, cada entrada. Pero los demás compañeros nunca leemos ese libro de cada gasto y cada entrada, porque tenemos plena confianza en el compañero, en lo que está haciendo. Y la solidaridad, bueno, con esto de los nacimientos, con que, che, no pude ir a buscar la bolsa de harina, por favor, anda vos. Y pasa esto, ¿no? También de que vos hablás de las cosas, que no todo es color de rosa. Sí. Y sí, a veces por ahí puede haber un desgaste, decir, che, fui 4 veces a buscar la harina yo y... Y bueno, y ahí también es un aprendizaje de, en la reunión, aprender a decir, che, me estoy acordando de la harina hace un montón de tiempo, necesito que lo haga otro. Es un aprendizaje para el que sabe, no sabe mucho comunicar lo que le pasa, para aprender a comunicarlo, para los compañeros no hacerse los boludos y saber que el compañero está sobrecargado, la compañera, para el compañero que dice cómo le sale, después diga, che, perdón que lo dije así. Es todo eso es un aprendizaje, digamos, ¿no? Y... Yo creo que hay algo desde como el aprendizaje de lo humano, ¿no? De más allá del trabajo en sí, de hacer una galletita, venderla, es como eso que dice Martín, todos los días encontrarte con alguien y por ahí no tenés la misma forma o viniste cruzado, entonces es encontrarse desde, bueno, es un compañero el que está al lado y nada, verlo desde ese lugar, no desde solo alguien que viene a hacer un trabajo, sino... Y eso, aprender a ser tolerante, saber que... También enojarse, animarse a enojarse, decir, mirá, no sé, me cayó mal, me enojé, y también nos pasa eso, y nos cruzamos, y bueno, y después, bueno, no sé. Todo eso está, digamos, la convivencia, ¿no? Como... El audio que nos envió, que envió para el editorial Gustavo hace un rato, hacía mención a estas cosas lindas, dice, todos mis amigos tienen en su biblioteca el libro... en el Faro tenemos anécdotas de que vos le has pasado la receta a personas que hoy están trabajando haciendo la misma galletita en otro lado, ¿no, Marce? Sí. Bueno, los mismos chicos de Mendoza que nos alentaron a hacer pastas, ajá, ahora hacen en Mendoza las pepas las integrales. Pepas, sí. Sí, sí. Eso demuestra en Córdoba también. En Córdoba también. Que también. Esto de no apropiarse para uno, vivimos en tiempos donde las cosas se patentan y son mías y mías y mías y no la comparto y si la haces me tenés que pagar. Esto también es un nuevo paradigma. Al revés, Tomás, sé lo que a nosotros nos está yendo bien, a vos también te puede ir bien. Entonces esas dos palabras que decíamos hace un rato, solidaridad y confianza, todo el tiempo vuelven a aparecer en este tipo de proyectos autogestivos. Y también lo que decía Marce también de aprender como a soltar, ¿no? Porque nosotros en el espacio en que estamos, en la panadería, uh-huh, era la casa de dos compañeros de acá del proyecto de la editorial Tierras del Sur, ¿no? Uh-huh. Y soltaron ese espacio, y ese espacio ahora lo estamos habitando nosotros, con cosas que dejaron, digamos. Una, el trabajo que hace, está haciéndolo sabiendo que después queda para, más allá de que si uno trabaja ahí o no. Uh-huh. Y bueno, algo más que ya lo voy a decir en algún momento porque se me fue. Dale. ¿Sabés que hay un proyecto que es a su vez proyecto de todos estos proyectos, que es la Escuela de Oficios? que está finalizando su segundo cuatrimestre, y tenemos acá una alumna que nos gustaría que nos dé su versión. Mónica, alumna del taller de radio. Buenas. ¿Cómo estás? Y de hilado, por supuesto, de una. Martita. ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches. Sagrada Martita, buenas noches. ¿Querés contar un poco la experiencia desde ser alumna de ambos talleres? Dale, sí. La verdad que la idea de la Escuela de Oficios me pareció genial. Yo ya conocía el espacio de veranos pasar por acá, y de estar viviendo acá fue la verdad una re alegría la Escuela de Oficios, porque hay acá en el Valle está lleno de gente para enseñar, así como las características de ser cooperativo y comunitario, ¿no? Uh-huh. Y con toda esa gente que comparte el espacio, que viene, que lo conoce, generar ahí una forma de transmitir conocimiento, y desde ese mismo lugar cooperativo, fue para mí genial. Y en el caso de mío, digamos, con el hilado y Martita, ¿no? Ella es una referente así tejedora, y que acá en este lugar se abra ese espacio, es sustentado, ¿no?, por el mismo espacio, y que cualquiera puede venir y que sea así a colaboración, es realmente como motiva a venir a dar una mano, ¿no? Uh-huh. a que se reproduzcan estos espacios, y los espacios para aprender y los espacios para enseñar desde este lugar horizontal. Está finalizando el segundo cuatrimestre de la Escuela de Oficios. Más o menos, ¿podemos contar qué talleres hubo? ¿Cuáles finalizaron? ¿Cuáles continúan? ¿Qué talleres han finalizado el segundo cuatrimestre? Tenemos los lunes el taller de Martita, de hilados y... ¿Y tintes naturales? Sí. Los martes el taller de inglés. Los miércoles tenemos electricidad. Los jueves radio. Apicultura. Apicultura, perdón. Y circo. Los talleres. Los viernes radio y carpintería. Así hubo es. Herrería en el primer cuatrimestre. Sí. El primer mecánica. Cuatrimestre. Electricidad. Y mecánica. Sí, los electricidad anuales. está en su segundo cuatrimestre. Apicultura también. Carpintería uh-huh. también. ¿Tenemos un número de la cantidad de personas que han pasado? Mirá, te puedo decir que en el primer cuatrimestre aproximadamente han arrancado unas 50 personas a cursar los diferentes talleres. Fue más o menos el mismo número que arrancó el segundo. No sé cuántos están terminando, digamos, no tengo ese número. Pero la verdad que la manera en la que se ha acercado la comunidad a aprovechar este espacio como espacio de compartir saberes, de compartir, sinceramente, a veces en un taller de... hablo por el taller que me toca, que es de electricidad, nos encontramos hablando de otras cosas que tienen que ver con la comunidad. Nos encontramos 5 o 10 personas que formamos parte de la comunidad de los hornillos, por ejemplo, uh-huh. es una característica del taller de electricidad, somos... todas de acá de los hornillos, y nos encontramos hablando de cosas de los hornillos mientras aprendemos electricidad. Uh-huh. O sea, es un punto más de encuentro, de vinculación, de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas a la cara, de decirnos lo que pensamos, de saber quién era este chango que yo me cruzo todos los días por la calle y no tengo ni idea de qué piensa. Ah, mirá quién es, de dónde viene, la historia de su familia, qué es lo que piensa, qué es lo que hace por la comunidad. Y en ese intercambio, además, alguien le está entregando desinteresadamente un saber, un conocimiento que le puede llegar a servir para seguir aportando a esa comunidad, ¿no? Uh-huh. O sea que es un ámbito, la Escuela de Oficios, que retroalimenta a la comunidad desde muchas aristas, que es un espacio súper potente, creo yo. Uh-huh. Celebramos también eso, claro, eso que está, sí, sucediendo, y esperemos que se continúe, sí, el año que viene con nuevas alternativas. Sí, se, ¿no?, va a ir renovando. Astronomía me dijeron por ahí que estaban manejando. Mira. Habría que estudiar después el asunto, a ver qué pasa. Anaí, hace un ratito cuando relataba el proyecto del editorial, decía, no sé si será filosofía o no, pero no, es una manera de llevar a la práctica lo que pensamos y lo que hacemos. Viste que muchos de nosotros, de acuerdo a nuestros lineamientos ideológicos, filosóficos, éticos, estamos bogando, combatiendo al capitalismo, ¿no? Combatiendo el capitalismo, construyendo otro mundo posible. Y muchas veces te quedás en las ganas, porque ¿cómo haces para construir, para luchar contra el capitalismo, para inventar ese otro mundo posible? Y escuchando el relato de cada uno de estos proyectos, como muy bien dijo Anaí, en el día a día se van construyendo ese otro mundo posible. ¿Ustedes sienten que es así, por más que estés amasando pan o cocinando galletitas? Yo creo que cuando viene gente de afuera uno toma conciencia. Cuando viene alguien y que suelen hacerle la visita guiada por el espacio y, no, qué bueno, y ay, lo que están haciendo. Y es como que uno viene hoy otro día más haciendo galletitas, amasando. Y de golpe decís, no, pero está re bueno, cierto, que estaba re bueno esto. Cierto que es estaba re bueno. Te volvés a inflar y seguís. Es verdad lo que dice Marcelo, lo he observado muchas veces. Uno al toque se arrutina. Y pierde de vista lo maravilloso que sucede cotidianamente. Bueno, pero ahí está en ese, lo que decía también Marce, del aprendizaje diario, de trabajar con compañeros, compañeras, de valorar lo que uno hace. Yo antes pensaba también, que hablabas vos de trabajar, la diferencia de trabajar de dependencia, digamos. Yo, además de trabajar de dependencia como, no sé, cocinero, como trabajé en aula, soy docente de música, no sé, yo en un momento cuando era adolescente quería ser como Kate Richard, por decirte algo, ¿no? Digamos, y en un momento ahora yo lo veo como... ¡Qué confesiones! Claro, de llegar a ser, de llegar a... De uno de tener un deseo, de llegar a que el deseo sea... Yo quería ser Johnny Tolengo, mirá. Martín, te salvo. Bueno, por ahí nos juntábamos. De llegar a es un hacer de. En vez de llegar a un lugar, hacer de una forma... o de una cierta forma según lo que uno cree, lo que uno, cómo uno quiere vivir, ¿no? Hacer las ideas, hacerlas carne viva, digamos. Guarda que está vertiendo un concepto alucinante, Martín. Es verdad, en vez de esa utopía, tenerla permanentemente en el horizonte, bajarla aquí ahora, en la cotidianeidad, en los actos más pavos y chiquititos que podamos hacer domésticamente. Sí, que también por ahí, como dice Galeano, la utopía también sirve para caminar y para ir hacia, buscar un más allá, ¿no? Algo que parece que no es posible por ahí, y que sí puede ser posible. Uh-huh. Pero claro, aquí ahora es donde estamos construyendo. Uh-huh. A mí, desde la radio, desde la experiencia de la radio, tal vez a la editorial le pueda llegar a pasar cuando hay alguna flía o demás... Uno cuando se encuentra con pares que la están peleando desde una situación muy particular y muy parecida, en nuestro caso haciendo radio comunitaria con todas las carencias y precariedades que eso implica, en la edición independiente de libros me imagino que también, cuando uno se encuentra y se mide no desde una comparación odiosa de a ver cuánto más, sino de dimensionar lo que uno está logrando con lo que hacen, en no sentirse sola, no sentirse solo, en que otras y otros están haciendo algo similar y que lo que uno está haciendo tiene potencia, digamos, es ahí donde uno, porque uno también viene todos los días a la radio, más allá de la militancia, que yo, llega un momento que la rutina también la aplasta y de repente va a un encuentro de radialistas y, mirá, estamos, no somos los únicos locos que nos levantamos a las 5 de la mañana a producir un programa de radio por amor al arte. Claro. Entonces, el poder cada tanto levantar la cabeza y ver alrededor, en nuestro caso poder encontrarnos con proyectos similares, en el caso de, como contaba Marce, cuando viene alguien y dice, uy, loco, qué copado lo que están haciendo, es fundamental, porque si no uno cae en esa, en la rutina, en el agachar la cabeza y en un momento se olvida de por qué lo hacía de esa manera, ¿no? Le da lo mismo si hay un patrón mandándole que hacerlo por lo que uno realmente empezó a hacerlo. Sí, no tengo la... Perdón, Pelachín, yo le entiendo la seña, pero no tengo la... No la, se haga ningún problema, no puedo hablar compañero. Y operar al mismo tiempo. Que también es muy lindo que cuando sucede que, por ejemplo, estamos trabajando en la editorial y escuchamos una buena entrevista de la radio, o que vino alguien, o que alguien les mandó un saludo, o saber que las compañeras están haciendo una nueva galletita en forma de corazón, o que acaba de nacer un nuevo libro en la editorial, o que se han inaugurado los nuevos espacios construidos desde nuestras manos. También eso, yo creo que siento que el espacio comunitario La Ronca es una gran escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, mismo la radio también, siento que como por otro lado participo con las compañeras de Las Cuerpas, a quienes les mando saludos, es un espacio de aprendizaje muy grande, que no sé si una institución universitaria te la brinda, ¿no? Es el saber de cómo editás vos, cómo investigás vos, cómo hablás vos, es como, o cómo editás un libro, cuál es tu línea editorial, por qué haces galletitas integrales y podrías hacer, no sé, por qué elegís ese tipo de alimentos, ¿no? Para trabajar. Es como que creo que hay una urdimbre muy interesante en el espacio comunitario. Muy buena, Nay. Para eso te trajimos acá, para que nos cuentes eso, de una. Bien, nos queda un último tramito del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, usted dice que no va a haber tiempo de descuento. Yo creo que sí. Lo dejo ahí picando. Sí. Ahí le paso por abajo el teléfono de la comisión de aire, de la dirección artística de este programa, de esta emisora. Páseme que los atiendo. Mientras tanto, le leo mensaje para que no vayan quedando tan colgados. Uno que dice, solo con la presentación me hicieron llorar. Vine a hacer este espacio y quiero expresarles mi profundo respeto, mi admiración y mi amor. Y sí, como dice Anaí, ahí hay amor. Amor por lesotres, amor con las diferencias, amor por la diversidad, amor por intentar crear un mundo diferente y mejor. Aguante el espacio comunitario La Ronca y gracias por permitirme ser parte, dice Mari Carmen. Por otro lado dice, buenas paisanes, qué emocionante escucharles, La Ronca, hermosa familia, muchos, domingos, mates, charlas, discusiones, abrazos, enojos, peñas, baños, seco, comidas, compañeros, mingas, diferencias, autogestión, solidaridad, compañerismo y un espacio que es un arca, dichosa de formar parte. Saludes, dice Pato. Espere que cambio de tecnología y me voy al SMS que entra al 1557-0127 que dice, queridos compis, les cuento, conocimos el espacio con Pablo y el Topo a comienzos del 2012, de la mano de la Bibi, y fue amor a primera vista. Nos enamoramos del espacio y compartimos varios veranos con la gente linda de la casa. Luego de varios años, fue el espacio que nos acaparó la energía y el corazón. Es admirable cómo creció el espacio y cómo aprendemos día a día a construir con otros. Saludos, querides, dice la Connie, otra integrante de esta gran familia que es La Ronca. Pato, Connie. Hacemos una última pequeña pausa musical, nos peleamos por el último pedacito de queso que quedó de la picada y ya volvemos. Hacia el sur hay un lugar. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar, un jardín bajo el sol antes de morir. No hay preguntas que hacer, simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, paisanes. De este lado saluda Martín Incola, alias El Negro, de Radio El Grito, y hoy hablando de esto de las cuestiones de los colectivos, a mí me pasa que me siento parte del colectivo de Radio El Grito. Si me tengo que expresar, contarle a alguien o no sé, o soñar alguna cosa, la sensación general es esa, es de sentirme parte, y creo que eso después se vuelve como en capas, como si fuera una mamushka gigante, a sentirse parte uno de cosas a las que también tu propio colectivo se suma. Me parece que esa Casa La Ronca es una cosa muy mágica. No me ha tocado vivir la cotidianidad de ir a la radio ahí, justo me fui un pelito antes, y eso justo les quiero contar. En mi casa se hizo un último plenario en el 2013 o 14, no me acuerdo bien ya, en la que todos pensaban que era un plenario que se hablaban un par de cositas de la radio y después nos dedicábamos a mi despedida del Valle. Y nada de eso, nos pasamos horas y horas y horas definiendo entre todos, por supuesto, la decisión de mudarnos a La Ronca. Yo tengo ese recuerdo de La Ronca, o cuando se menciona La Ronca en la vida del Grito, se me viene enseguidita ese plenario en el que hasta último minuto nos la pasamos charlando y argumentando este devenir natural después de muchos lugares donde habitó Radio El Grito, que llegábamos a un lugar que parecía lo más natural del mundo al que llegáramos. Creo que es una alegría, creo que todo se potenció las veces que me toca visitar a mi querido colectivo El Grito en esa hermosa casa colectiva. Es un placer y me parece que se respira eso, sensación de colectivo, nada de decir, sentir nomás. Martín, el negro en cola, viejo compañero y amigo de esta emisora, de esta casa, y lo escuchás, y el concepto es, no te podés sacar la camiseta. Hoy, integrante de FM Panamericana, quien está cumpliendo 3 años de comunicación popular en el Valle de Punilla. Volvemos acá al piso, volvemos con las compañeras y los compañeros que forman parte de cada uno de los proyectos del espacio comunitario de La Ronca. Tenemos algunos mensajitos que siguen llegando al 1557-0127. Sí, por un lado dice, aguante mis compas de La Ronca, pedacitos de sueños hechos realidad en nuestra vida cotidiana. Abrazo grande hasta el corazón y por muchos años más de compartir, dice nuestro compañero Pablo López desde Buenos Aires. ¡Esa! Ahí un abrazo al compañero López. Vamos, produzca, produzca. Laure desde Buenos Aires. Iba a querer ese instinto de querer agregar algo más, pero es imposible agregar algo más cuando se trata de compañero López. Ya está. Y por otro lado, hola a todos. Creo que no mando mensaje a Paisano desde el último programa en que hicieron sorteo. Claro, ahí perdimos audiencia. Sí. Hay que ganamos en calidad radial, pero perdimos en audiencia. Bien. Es verdad. Pero con los personajes hermosos que hay hoy, no podía no saludarlos. Hermoso programa y hermoso y gran trabajo el que hacen en La Ronca. Beso a todos. Dice Jime. Abrazo. Que ahí sigue escribiendo, pero bueno, después lo leemos. Dale, abrazo a ella, a todos los que han mandado mensajes antes o ahora. Un abrazo grande, gracias por participar. Bien, queremos anunciarles a quienes estén ahí del otro lado escuchando este Paisanes del Barrio como todos los martes de 20 a 22. Después de mucho tiempo, uno de los logros de este programa ha sido la puntualidad. Ha sido arrancar a las 20 y terminar a las 22 como corresponde. Hoy, como una ocasión especial, habiendo hablado con el director de la radio, Elena Com y el señor Aguad, nos han autorizado a extendernos. Sí, esperemos que ese mensaje no sea algo en sentido contrario, pero nos vamos a extender. Es inevitable. Somos muchas, muchos, ganas de compartir, de festejar, de celebrar el encuentro. De este lado, acá en el estudio, y del otro lado sentimos que es así, como que hay ganas de estar. Si estás cerquita, quédate, una horita más vamos a estar acá. Hay vino, hay ganas de charlar, de conversar, de sí, de muchas cosas. Tanto así vino que, no queda, quiero avisar que tengo la botella acá al lado. Vení, traete uno, sí. Bien, se me acabó la cortina. Tanto no se haga ningún problema. No se haga problema. Ahora sí, compañero. Ahora sí, ¿sabes que me gustaría abrir acá un pequeño espacio de anecdotario donde recordemos anécdotas que vayan desde lo gracioso hasta lo tragicómico, que ustedes recuerden que hemos atravesado acá como parte de este colectivo? Si querés yo empiezo por una. Sí. Empiezo por una. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Va a marcar el piso o el techo? No, solo el arranque. Solo el arranque. Resulta que en alguna oportunidad, no hace mucho tiempo, vimos por aquí por el pueblo una camionetita con equipos técnicos arriba del ENACOM. El ENACOM es el ente que de alguna manera fiscaliza todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y en nuestra persecuta de era Macri, pensamos, chau, acá nos vienen a clausurar, acá vienen con la peor. y una serie de llamados en cadena, corriendo, persiguiendo la camionetita por el pueblo, sacándole fotos sin que se den cuenta, y un montón de otras cosas más que no te voy a contar, pero que te podés imaginar. Y finalmente estaban midiendo las antenas de celular u otra cosa, ni nos conocían, no tenían ni idea, pero nos pegamos un estaban, en realidad estaban viendo qué tanto mal nos iba a hacer el 4G que estaban instalando. Así que ahí te tiré la primera anécdota, quizás ustedes puedan compartir alguna otra. Sí, yo como casa, lo que nos pasó en la peña La Naciente, ¿no? Que sabíamos que se venía una lluvia inminente, una tormenta. Haces mención a esta última. A esta última de hace dos sábados y dos o tres sábados. Y bueno, y lo mismo seguir haciendo las empanadas y seguir así con el mismo entusiasmo, sobre todo porque era una fecha en la cual nos encontrábamos así como en este momento todos los encuentros, salir cada uno de su espacio, ¿no? Y de pronto encontrarte haciendo las actividades con la otra que por ahí no frecuentas tanto, pienso en Claudia, no sé, es salirte y hacer otra cosa, ¿no? Por el espacio. Y bueno, estar trayendo las mesas a las sillas, sabíamos que se venía la tormenta y lo mismo continuar, y esa noche de piedra bucólica fue, no sé, sí. Y seguir todos acá, siento que fue como una noche mágica que vivimos así de cuento, ¿no? Ajá. De cuento para la casa, que la verdad que se la rebancó, ¿no? Con los piedrones que caían, y bueno, hasta último momento fue intensa. Uh-huh. Así que bueno, recuerdo eso como muy anécdota. Bueno, había como un exceso de optimismo que negaba la realidad, ¿no? Esta tormenta no me va a pegar. No, va a ser así porque el viento y había todos, muchas opiniones, sí, muchas asambleas, sí, así. Permanentemente. Asamblea permanente fue. Y salió así como terminamos bailando todos. Sí, muy divertidos. Sí, muy pero lindo. La tendencia colectiva siempre tiende a bancar al más optimista. Sí, claro, sí, claro. Sí, rayando sí. La locura. Sí. También había la idea de podernos mudar, que nos prestaban el espacio de la Urpila, pero también no contábamos con los medios, solamente había dos autos, bueno, cosas que no queríamos se podían armar hacer. Una carpa de circo en 15 minutos y sí. Demás. Sí, pero bueno, salió así acá en el living de la casa, como si fuese un vivo de la radio El Grito. Uh-huh. Ahí, bueno, tengo el recuerdo de la murga, que lo mismo se vinieron en medio de la tormenta. Y cantaron así, ellos con tantas ganas, fue, bueno, ya sabemos, una rocha, fue muy lindo también, y la insurgencia del caracol, bueno, todo. Y todo lo que pasó, Monse, ella abriendo, vino con su niña, también, así que bueno, eso pienso como anécdota, graciosa. ¿Se acuerdan, chicos, de alguna otra anécdota que valga la pena recordar en este momento? No sé, yo no sé si son tan sería tan gracioso. Tírate alguna trágica, dale. No, trágica no, pero sí, por ahí el bingo que hicimos cuando estaba por nacer Citrino, estar con Pato amasando los panes para los sándwiches de carne que íbamos a vender, ponerle un precio barato para que todos los amigos que venían no paguen mucho y darnos cuenta que prácticamente regalamos los sándwiches. A dos días del parto, sí. Esa es otra, discúlpame que te interrumpo un segundito. Me acabas de nombrar La Naciente. Sí. Los bingos para acompañar los partos. Ahí hay otras actividades que han surgido de manera colectiva desde este espacio, tendiente a esto, a abrazarnos entre todas y entre todos. Sí, a dar una mano. La construcción de del nuevo espacio de la editorial, uh-huh. De la panadería. ¿Quién te dice algún otro nuevo espacio más? Uh-huh. Bueno, sí, bueno, el molino, sí. La inauguración del nuevo espacio de la editorial fue un momento muy lindo también que nos encontró a todos uh-huh. Fuera del trabajo cotidiano, festejando y disfrutando y con gente que pasó por acá por el espacio hace mucho tiempo y viene muy cada tanto y que son gente que fue de las primeras gente que estuvo acá. Uh-huh. Ahí nombramos otro espacio que no está representado acá en este momento, que están haciendo, que es el Molino. ¿Podríamos aportar algo en nombre de las compañeras y los compañeros que no están? ¿De qué va ese proyecto? Y va de sueño pulmón, ¿no? De una mirada, esto que decía recién Martín, de hacer el espacio más allá, si mañana estás o no. Físicamente se está dando sería como el nexo intermediario entre la PANA y la casa, que donde está la radio y la editorial, porque uh-huh. es justo en el medio, y también se está levantando con las propias manos de quienes van a formar parte de ese proyecto, que son Viole, Eli, Juan, Paulita y Connie, que está yendo y viniendo, uh-huh. no sé si en estos momentos está por el tema de la maternidad. Y Eric, claro, que es un compañero que él ya tiene un molino familiar acá y se unió a este proyecto, así dando su conocimiento en cómo moler, y él está aprendiendo a construir, y así es como un intercambio de ida y vuelta bastante rico. Ahí hay otra arista que se desprende y que nos identifica como colectivos, y que es el ponerle el cuerpo, la cabeza muchas veces, sin saber o sabiendo que en unos años no vamos a ser parte, ¿no? Esto de construir el molino, o sea, en esto que planteabas vos, de las diferencias entre un proyecto colectivo como los nuestros o una empresa privada, un trabajo de relación de dependencia, todo lo que uno hace es a cambio de un billete, un contrato con reglas preestablecidas. Acá uno le pone amor, corazón para generar algo, generar en este caso una fuente de laburo, y no sabe si a futuro va a formar parte, si ese molino le va a dar harina o a uno o a otra persona, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces nos caracteriza eso, de muchas veces encarar la quijotada en pos de generar algo que se ponga en movimiento y después vemos quién lo aprovecha. Es fantásticamente utópico, casi estúpido, le diría. Pero me encanta y lo hacemos cotidianamente. Quisiera nombrar a un gran compañero de la casa, que es el Henry, que es el viejo loco que nos impulsa muchas veces. A veces nos hace renegar, porque para eso está, ¿no? Para hacernos aprender. Y hace poquito hablaba con César de así como dar el espacio a las nuevas generaciones, también nosotras vamos a llegar a esa edad, y poder recibirlo a él en esta casa ha sido una alegría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí salud por él. Un abrazo grande. Oyente de este programa permanentemente, déjame que te diga. Sí. Le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, también está el taller del Henry acá, y las barras hace unas peñas atrás, un bingo atrás. El Henry armó la nueva barra de acá de La Ronca también. Sí, sí, nada que envidiarle a la de Punta del Este. ¿Sabés que justamente estoy viendo que los representantes y las representantas que tenemos acá en esta mesa ahora son todas vecinas de acá de la comunidad de Hornillos también? Y le quería preguntar cómo veían la relación con el resto de la comunidad del pueblo de este espacio comunitario. Bien. Pues dale, Marcela, vos que venís viendo primera. Y me parece que con el tiempo va creciendo un poco esa relación. La gente se va acercando, nosotros también vamos abriendo lugares para invitarlos, digamos, ¿no? Uh-huh. Como esto de la escuela de oficio. El taller de circo, digamos. Como que, bueno, eso siento. Que de un lado y del otro se va dando esa interacción, digamos. Uh-huh. Nos pasa en la panadería que se acercan vecinos a comprar el pan. Uh-huh. Bueno, me imagino cuando hacen los recorridos de pan, hay interacción todo el tiempo. Claro. Por ahí las galletitas no tanto, porque bueno, se dejan en lugares puntuales y no tenemos ese contacto que por ahí la panadería. Pero por ejemplo, cuando vas a la comunidad de la escuela, ¿te referencia? Esta chica es la del espacio comunitario de La Ronca. ¿O es de los hippies? ¿Cómo es? No lo sé. No sé. Sí, hay gente que sí. Me he cruzado con gente. Te vi en La Ronca. Sí, también pasa gente y uno está acá y por ahí no... Claro. No sé. Sí, los vecinos cercanos sí, porque ven que venís con maples de huevo, con bolsas de... O sea, claro, saben que trabajas acá, por ahí eso, vienen, se acercan, te compran, en la, mismo en la panadería, uno va con las peñas, hay peñas este fin de semana, o sea, los negocios nos conocen todos porque le pegamos volantes. Claro. Como que... Compramos cosas de último momento. Compramos cosas de último momento, sí, sí. Y bueno, esto me parece que la apertura de la escuela de oficios, el taller de circo, eso... Como que también desde nosotros poder decir, bueno, algo que haga la peña naciente también, ¿no? Como algo que abra la casa para que también la gente tenga una excusa, entre comillas, ¿no? Para poder llegar. De una, de una. ¿Cómo ven ustedes, chicos, la interacción entre este espacio comunitario y el resto de la comunidad del pueblo de Hornillos? Y yo creo que, no sé, por lo que veo y lo que vi repartiendo PAM... bueno, la experiencia de repartir pan, de cubrir a Pato repartiendo pan, fue muy linda. Ahora Pato por ahí me dice en joda cómo andás vos a repartir y yo digo, no, me quedo en casa con Citrino, no, no salgo ni loco. Pero fue muy linda, la verdad. Digamos, los salen clientes, en motito, sí, en moto casa a repartir por casa. Pan, casa por casa, bueno, en algunos negocios también. Pero bueno, a mí me gustaba mucho la relación con la gente, de llegar a la casa de la gente, de charlar, siempre no podía decirle, tengo pan, sí, dos pesos. Chau. Tenía que hablar yo con la gente y fue algo muy lindo. Hubo gente que vino al bingo, que hablaba hace un rato cuando hicimos. Y me parece que hay de todo. Que hay gente que por ahí, a mí me cursaron el dispensario, por ahí, ah, La Ronca, pero ese espacio, ¿y cómo? Y vive alguien ahí. Y que no sabe y por ahí se imagina cosas desde el no saber y no animarse a preguntar. Hay gente que se anima a preguntar y se entera. Hay gente que conoce, por más de que no viva acá a dos cuadras, o no sea un vecino inmediato, y que me ha hablado del espacio diciendo, qué bueno, sí, están ahí, sí, yo conozco a Juan, de no sé qué, que me traía pan, y sé que ahí está la editorial. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Como, como todo. Sí, es importante, me parece esto, ¿no? Que cuando se hacen las peñas, que la gente que por ahí sintoniza el grito, o de casualidad, o la escucha cantando, que sepa esto, ¿no? Que hay que la casa está abierta, y que hay momentos especiales, que no solo son para solventar económicamente, para levantar una pared, son también para conocernos. ¿Ani, querés hacer algún aporte en ese sentido? No, sí, a mí me pasa en la Titina, acá en el almacén, que me encuentro con muchos niños que vienen acá al espacio a jugar al internet o a la escuela también, y me saludo con ellos, charlo, le conozco a sus hermanitos, hermanitas, y también mis vecinos de acá arriba. Yo cada vez, por ejemplo, el centro de jubilados, yo paso siempre por ahí. Entonces, siempre es parar y decir, vayan a la radio, vengan, o por qué no cuentan de este taller, que sé que están viniendo. Por ahí va por ese lado, ¿no? Es como... Lo que más se conoce por ahí ahora es la radio, que es lo que sale hacia afuera, ¿no? Pero también cada una de nosotras tenemos como encuentros, porque hay mucho arte también en La Ronca, aparte de los trabajos productivos, hay así como que, no sé, todas las personas o músicas o, no sé, de artes de circo, artes escénicas de distintos... Entonces salimos así y nos referencian con La Ronca, ¿viste? Claro. Ah, ustedes son de La Ronca, sí, bueno, va por ahí más o menos. Claro, es verdad, eso también tiene toda una connotación. Sí. ¿Vos, Di, querés hacer algún aporte con respecto a esto de la interacción del resto de la comunidad de los Hornillos? Hace un rato hacías mención al taller de electricidad del cual sos profe. Y te llamó la atención eso, ¿no? De poder interactuar con gente del pueblo, con quien a menudo quizás ni te habías... Lo conocés, pero no lo conocés. Sí, en lo personal yo creo que es innegable que vivimos en una sociedad mediatizada y el vínculo interpersonal transcurre a través de la mediación tecnológica. Hoy por hoy, principalmente a través de celulares, vemos a los pibes y a las pibas continuamente... vincularse a través de esa herramienta tecnológica. La radio es uno, que ya tiene unos cuantos. Vamos más atrás y encontramos el diario, y así sucesivamente. Creo que lo que hacen los proyectos de los compas y las compas acá, esto que contaba el Martín, del salir a vender pan, la editorial poner un paño en una feria, rescata ese vínculo ancestral que es el mirarte a la cara y el conocerte, el vincularte en lo personal, ¿no? En la mirada, como algo tan, tan primitivo pero tan necesario. La radio por ahí reconoce ese avance tecnológico, esa realidad de la sociedad en la que vivimos, mediatizada, y elige esta herramienta, la radio, que puede ser la tele o puede ser el diario, y trata de rescatar lo primordial del vínculo interpersonal, del reconocerse, del conocerse en el diálogo, en el escucharse bidireccionalmente, ¿no? Por ahí lo que nos caracteriza una radio comercial es que escuchamos a quienes nos están escuchando. Pero es fundamental el salir a la calle, más allá de que estemos encerrados acá 10 horas en el estudio. Si no salimos a la calle y le vemos la cara a quien nos manda un mensajito, a quienes hablamos, no, por lo menos yo creo que no tiene sentido. Entonces cierra todo cuando vos vas a la escuela a buscar a tu hijo y te saludás y alguien te dice lo que escuchó en la radio, o podés seguir nutriéndote de lo que piensa gente que por ahí no está interpelada por escuchar la radio, y es válido. No todo el mundo tiene por qué tener la necesidad o el agrado de escuchar FM El Grito, pero bueno, te aporta su mirada y entonces vos la traes acá y la volcás a quienes sí te escuchan del otro lado. Entonces el rescate creo que es fundamental, el vínculo personal con quien te encontrás, y en ese sentido uno percibe con quienes digamos se vincula en la comunidad, personalmente en Los Hornillos por lo que me toca, ese crecimiento, esa maduración y esa aceptación de La Ronca como espacio importante dentro de la comunidad, ¿no? Hablaba recién al principio el Martín de 5 familias viviendo de uno de los proyectos la panadería, ¿no? ¿Cuántas familias viven de la comuna? Que en estos territorios sabemos que las comunas, los municipios son las principales fuentes de trabajo. Entonces dimensionemos lo que esto genera, no solamente desde esto, desde el vínculo, desde la construcción de una comunidad más justa, ¿no? Sino en términos concretos también. En concretos, ¿cuántas familias hoy por hoy de La Ronca viven directamente, materialmente, y después tal vez podamos discutir de otras maneras, ¿no? Porque no solamente se vive de lo material, me parece. Interesante aporte. Justamente acá en La Ronca los proyectos tienen que ver con alimentación, con comunicación y con comunicación, digamos, de saberes también, ¿no? Sí, también quería decir que, por ejemplo, los pupitres y las sillas, las instalaciones, digamos, de la escuela de oficio, fueron prestadas a un compa de la casa, Juan, en comodato desde la escuela, ¿no? Desde la escuela primaria. Entonces, como en esta relación que preguntabas recién, bueno, ahí hay una relación muy interesante. Nosotros ahora, cuando termina la escuela de oficio, tenemos que regresarlas en ese compromiso de decir, bueno, gracias, y bueno, a ver si el año que viene podremos renovar. Así que, bueno. Muy bueno eso. Si me dejás un ratito más, o me mandás a la pausa. No, pensé que esa seña hacía mención a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Si dale, quiere, y lo dejo. Dale, vamos. No hay más mensajes. Mientras no me propongan música, yo sigo eligiendo. Ahora va un tema. Piensen, porque la próxima la pudro. Maradó, te dije yo. Ay, tiene razón. Mire, ya la busco. Por ahora estoy buscando temas que tengan la palabra casa en su. Bien. Yo te dije que no tenía mucho que ver por ahí con el programa del día de hoy, pero bueno. Había pasado Casa con 10 Pinos y ahora vamos con Casa en Llamas.